Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast. Y hoy tenemos un programa muy especial, el cual encima hemos adelantado al miércoles, porque ya sabéis, normalmente se graba jueves, pero en esta semana hemos dicho no. Nintendo dice que hace un direct el miércoles a las 11, pues nosotros nos sincronizamos con ellos para hacer el programa en directo, coincidiendo con el direct y cubriéndolo y reemitiéndolo todo en direct. Todo, hoy todo es direct. Directo, todo. A vuestros oídos. A la audiencia. Sí. Así que para ello está aquí, como siempre, Fer. Hola. A mí, por cierto, el título me recordaba... Me llamo Otto y vengo a interpretar el papel de Pablo. No sé por qué. Por eso, en realidad me estaba riendo por eso, no por el... ¡Das flamasa de internet! Bueno, sí. Y José, Chose. ¿Qué pasó? Pasa, Kruk. Pues nada, también estoy yo por aquí, Adri, señor Soli, resfriadito, es decir, no puedo respirar, Dios mío, me ahogo. Y hoy que... Hostia, como en cierto vídeo yo, que hay una parte que estoy... Brío. Pues nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Exclusivamente Nintendo, es decir, son las 10:20, 22:20 en España, una hora menos en Canarias, y a las 11 en punto empieza el direct, iba a decir el Jet Set Podcast, pero no, el direct. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer en estos 40 minutos de tiempo? Pues bueno, vamos a hacer algo que nunca hemos hecho. No, bueno, si queréis, no se os ve, mientras no se os vea, podéis hacer lo que queráis. A ver. Vamos a leer comentarios, algo que no habíamos hecho nunca aquí. Y vamos a comentar unas cuantas cositas así previas y jugosas para después hablaros de los rumores que hay sobre este direct que va a acontecer y esperanzas que tenemos nosotros personales de lo que pueda salir o que queremos que salga por ahí. Por el chat, rápidamente, está Pokeels, Chris, José Rabaneda, Estefan Díaz, Tora y Zacro. Por aquí están diciendo hacer porras. Zacro dice que su porra es puta mierda. José Rabaneda dice que estamos coincidiendo encima con el día de la radio, ya ves. Bueno, en fin, dice... Lo hemos hecho por eso en vez de por Nintendo, claro que no. Ajá. Dice Tora, se me hace raro hasta el ritmo de la música, normal, de escuchar el podcast rápido, cabrón, eso lo hago yo también. Así que nada, vamos a empezar ya, venga, qué cositas, brío. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Bueno, chavales, el brío yo creo que va a ser un nuevo meme de aquí del programa. No sabéis el vídeo que se viene este fin de semana. En serio. O sea, hostia. Brío. ¿Qué vídeo? Venga, enchúfala ya. Enchúfala ya, Novita. Novita, dale a la consoleta. Bueno, ya hemos dicho mucho. Este sábado se va a estrenar un vídeo que está flamoso, la verdad. Eso sí que está flamoso y es lo más flamoso de internet. Ya veréis. Estad como siempre atentos al canal de YouTube, en el cual también estamos presentes, por supuesto. Y hablando de todo un poco, pues bueno, yo creo que es... Vamos a empezar leyendo un tuit, ¿vale? Que nos ha dejado... ¿Ves? Es lo que pasa por no apuntárselo. Y se captura y todo. Mierda. Bueno, pues no pasa nada. El caso, Charlie Encinas nos ha dejado un tuit a Hot Factory, ¿no? Nos decía algo así como que se sentía más perdido que un hijo de puta el día del padre, porque lo que le pasaba es que de escuchar Jet Set Podcast, escuchaba que nos reíamos, que si de super puta madre socio, que si los monos de los cojones, y que no sabía qué cojones estábamos diciendo, y se sentía viejo, es como que no entendía nuestra generación, ¿no? Como bueno, que, yo soy más pequeño que vosotros, me quedé igual, ¿eh? O sea, claro, él creía que era alguna jerga, ¿no? De, yo qué sé, de Millennial o algo de esto. No. Pero no, la verdad es que no. Le he pasado el tuit ya correspondiente. Pero vamos a explicar esto para el público general, ¿no? Porque yo creo que mucha gente habrá visto los putos memes y dirá: muy bien, os partís el ojete aquí media hora sudando polla. Pero ¿qué significa esto? Simplemente media hora. ¿Qué significan los monos de los cojones? ¿Qué significa de super puta madre, socio? Pues bueno, no sé si lo sabéis, pero los memes, ¿vale? Igual hay varias capas de memes en el mundillo de internet. Es decir, Tú tienes los memes típicos de, yo qué sé, del ya míticos y antiguos, el de ¡fu! Y todos estos, ¿no? Memes que se hacen ultra famosos como, yo qué sé, es que nacen y mueren. El de Carl, por ejemplo, ¿no? Ese está en las capas superficiales. Pero luego vas rascando y hay más capas de meme, memes más oscuros, memes más raros, memes más sin sentido, absurdos. Y entre estos están los memes... De los que te gustan a ti. Vamos a decir memes de taringa o memes, y sin sonar para nada despectivo, es que la gran mayoría vienen de allí, memes sudamericanos, ¿vale? Entonces... muchos de esos memes no tienen ningún puto sentido. Como por ejemplo el cállese auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano, todas esas cosas, sí. Que no tienen ningún puto sentido, ¿vale? Un puto dinosaurio bailando ahí, auxilio, me desmayo. ¿Y hasta qué tiene eso de sentido? Pues bueno, dentro de todo este submundo, ¿no? Que es muy divertido y os lo recomiendo, la verdad. Pues se empezó a hacer viral, vamos a decir, hace unos meses, el hacer memes, era coger carátulas de videojuegos y cambiar las letras y poner cosas que no tenían pues nada que ver con el puto juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sí, pero exagerándolo y haciéndolo cutre, ¿no? Yo qué sé, te cogías la carátula del Donkey Kong Country Returns de Wii y te ponía, te lo modifican... Y te ponía, los monos de los cojones, pero claro, escrito con las letras del Donkey Kong. Y yo qué sé, yo ver eso, ves esa puta mierda y son esas cosas que simplemente no sabes por qué, pero te partes el puto culo. Porque no tiene ningún puto sentido ni gracia para alguien normal, eso digamos. Para eso te iba a decir para alguien normal. Por eso te digo que es que el tema es ese, pero yo veo esas cosas y es que me parto los cojones. O por ejemplo lo del de super puta madre socio, pues te ves ahí la puta imagen del Mario Galaxy y te ves que han modificado las letras y pone eso, de super puta madre, socio. Y encima son palabras... Son palabras... Hostia, bueno, y lo de Big Changas, ¿qué? Big Changas... Tuviste una noche en tu casa con los vídeos y yo me ría más por vuestras risas que por el vídeo. Claro, tú lo ves y dices, estáis de manicomio, hijos de puta. Porque es que... Sí, lo están. No tiene ningún puto sentido, ¿vale? El de super puta madre, socio, me hace gracia, pero me hacía más gracia el aparato que llevabas tú, que se me contagiaba la risa y ya no podía parar de reírme yo tampoco. Claro, es que es eso. Luego hay otros que son más, vamos a decir, contienen palabras más malsonantes, pero que hacen más gracia. Sí. Por ejemplo, hay uno que te coge la carátula del Cooking Mama de Nintendo DS y te pone que se jodan los putos veganos. ¿Vale? Simplemente que se jodan los putos veganos y toda la mesa llena de comida y carne. Y abajo del todo, como el subtítulo del juego, te pone porque sí. Arriba España. Pues qué quieres que te diga, ¿ves esta puta mierda? No, ese me hizo gracia, ese me hizo gracia. Y está cogido con letras de Luigi's Mansion, del JoJo Bizarre Adventure, del Cooking Mama propio, de Mario Kart, y dices, ¿pero qué han hecho aquí? O sea, es que no tiene ningún puto sentido. Y yo qué sé, son gilipolleces que se te quedan ahí y te hacen gracia. O como lo que está diciendo, por ejemplo, Pokels Chris aquí en el chat, dice, te ponen la puta foto de uno de Dragon Ball deformado y feo y pone simplemente... Hola, buenos días, busco Play 2 chipeada. ¿Qué gracia tiene eso? Ninguna, pero yo lo veo y es que me da la puta risa tonta esta que dice, ¿por qué me estoy riendo de esta mierda? Pues en fin, en eso consiste de super puta madre. Otro que, por ejemplo, han cogido la carátula de la Play 4 del God of War último y le han cambiado las letras y pone, en vez de God of War, puto niño de mierda. Y ya está, ¿sabes? En fin... por ejemplo, también Pokéels Chris dice, ¿has visto el de Anal Cruising con las letras de Animal Crossing? Pues eso. Cogen un puto a Sonic, a Super Sonic amarillo, haciendo así con el dedo, el pulgar para arriba, y te pone, no se masturben. Ya está, ¿vale? O sea, no le busquéis el puto sentido. Es como lo del, ¡ay caramba!, dijo el Barcinzo. Cogen personajes deformes y... Yo qué sé, les ponen memes, ¿vale? Lo dicho, ni puta gracia para la mayoría de la gente. Y cuando lo explicas, no tiene ni puta gracia. Pero es este efecto choque que tú lo ves y dices, madre mía, ¿qué es esta maravilla? Pero es que tú te pegas unas carcajadas que no es ni medio normal, ¿sabes? Pero porque es lo que te digo, o sea, es como o sea, los... yo me descojono con los Monty Python y tú te descojonas con memes que no tienen sentido. Yo me puedo reír de todo, si es que yo me puedo reír de todo. Ese es el tema. Me hacen gracia muchas gilipolleces muy básicas. No sé, tío. Un día me empecé a partir el culo. Estábamos un amigo y yo en su casa. O sea, nunca me olvidaré. Estábamos los dos al ordenador ahí. Yo qué sé. Bajando cosas de internet y tal. Estoy hablando año el jabo molaba, ¿vale? Para que os hagáis una orientación, año 2005. Dios, a lo que igual. Pero cuando... Y estamos ahí y total, que me veo... estoy navegando por las carpetas y digo, claro, tengo que entrar en Docs, no, tengo que entrar a Downloads. Y coge él y dice, Docs, esos son perros. Dijo esa puta mierda y yo empecé a partirme el culo. O sea, dije, pero macho, ¿qué puta mierda es esta? Y ahora cada vez... Cada vez que veo Docs en un puto ordenador, en la puta carpeta de documentos en inglés, me parto el culo yo solo. O sea, son como... gilipolleces. Pero, por ejemplo, a mí sí que me hace gracia lo de Kikio, lo de Vox. ¿Eso que es caja en inglés? ¿Eso? Pero eso es un normal, José. Ya, pero eso, por ejemplo, me hace gracia. En plan, será gilipollas. Pues es que es lo que te digo. Mira, están diciendo aquí un huevo de cosas por el chat. Mira, Tora decía, se me hace hasta raro el ritmo de la música, acostumbrado a escucharos a 1.1. ¿Qué más cositas dice? Dice, yo con que anuncien la Prime Trilogy ya voy feliz, pero quiero creer que se viene alguna sorpresa más. Más que nada porque si no, Nintendo no sé qué piensa hacer este año. Estefan Díaz decía, el legendario Charlie Ciencias, efectivamente. Pokémon Chris se parte el culo. Y Zacro dice, preveo anuncio del pollo verde degustador de falos pedófilo. Yo sí. Tora, del Yoshi van a hablar y un buen rato, que es el próximo juego, seguro, y la verdad es que como me la pela tanto, no me apetecería ver mierda de esa. Zacro dice, ¿el jabo ha dejado de molar? ¿Sigue abierto? Creo que sí. Y Pokelch, Docs, menudo subnormal. Pues para que veas, si es que es así. Jabo, en su momento, con este chaval en concreto, tenía una puta mafia montada el cabrón. O sea, pero cuando digo mafias, o sea, yo he visto cosas en jabo que son actitudes de seguir al líder, de tener cada una puta sala privada y crear putos clanes, pero en plan, no, no, para estar en esta sala privada tienes que dar no sé cuántas donaciones a la semana, pagar tanto dinero virtual, ¿no? Pero que yo eso lo he visto, o sea, de con este chaval y yo flipar y tener ahí un imperio y ya gente que incluso pasaba al siguiente nivel de hacer estafas, llamar, hacerse pasar porque eran jabo, para robar cuentas, pasarse todos los objetos, cosas así, ¿sabes? O sea, muy turbio. Con jabo... Escúchame, yo en jabo tenía una discoteca, ¿eh? Yo me hice también un pequeño imperio. Yo tenía una discoteca de Dator Fucker ahí. Y siempre estaba petado, siempre. Y me hacía gracia porque cuando iniciaba sesión, iba uno en el despacho y decía, sí, yo sí, el jefe, ja, ja, ja. Y yo decía, gilipollas, que quita de ahí, coño. Yo sé el proxeneta de jabo. Madre mía. Mira, dice... Tiene lo menos 13 años, cabrón. Ya, ya. Dice Dave Meister, en Jabo hay gente muy turbia. Anda que no hay vídeos por YouTube. Hablo de gente perturbada. José Rabaneda, yo apuesto por 50 minutos de Super Smash Bros. ¡Otra vez! Y Zacro, engañando niños desde tiempos inmemorables. A ver, que yo aquí digo eso, o sea, cuando teníamos 14, 15 años, efectivamente. O sea, era un trato entre iguales, vamos a decir. Las madres nintenderas estarán esperando demasiado de este direct. Eso, Necordatu. Pues bueno, veremos qué pasa. Este ya es el podcast, como estáis viendo, va a ser diferente a lo habitual, ¿vale? Hay una especie de guión, pero no hay, vamos a decir, una guía a seguir. Quedan 27 minutos para que empiece el direct, así que vamos a leer el resto de cositas. Ya hemos explicado en qué consisten estos memes, para que lo tengáis en cuenta. Pero Fer y José, ¿tenéis el guión delante para leer los comentarios que hay? Yo sí. Pues leed el primero de Logan. Logan 01 Espera, Feri, se te oye súper mal. ¿Robocop? Sí. Ciérrate. Espérate. Ciérrate el Discord y vuelve a abrir. Y mientras tanto, José, lee el comentario. Logan 01 Martínez en YouTube comenta: estas noticias son muy locales de su país, España. Pensé que hablarían de noticias más importantes conocidas de los videojuegos. Vale, ¿tú qué entiendes? ¿Qué respuesta da, José? A esto. ¿La versión troll o la normal? Lo que tú quieras decir. No, porque ayer, la semana pasada, principalmente las noticias eran de EA, si mal no recuerdo, y de cuál otra compañía era. Mira, te hago brevemente un resumen. Hablamos de Machinima, hablamos de YouTube, hablamos de Blizzard y el intermedio, ¿vale? Vale, la primera de tres. Walking Dead, Netflix, Simpson. De Simpson hablamos de que en España iban por la temporada 25. De Nintendo, de Electronic Arts, de Apex, de The Witcher, de Disney, de Microsoft. Dos noticias de territorio español y ya todo es de nuestro local, de nuestro, noticias locales de nuestro país, España, no sé. Se lo respondí y le dije, claro, porque todos sabemos que Electronic Arts es de Bilbao y Nintendo de Murcia o algo así, no sé qué le dije. Pero vamos, no sé, me parece muy desacertado el comentario en el sentido de que, coño, te quedas con lo que te sale los cojones de un programa de dos sí, horas. Es que es eso, hablamos de todo, o sea, en local, ¿qué? Sí, algún caso, pero porque a nivel estatal, por así decirlo, salió en España, salió en los medios españoles. Es lógico que también lo tratemos, ¿no? No sé, llámame loco. Sí. Es como si un podcast de México, por ejemplo, un periodista ha salido en un medio importante, pues es normal que se hable. Yo qué sé, Folagor. Pero bueno, el caso. Ojo con el móvil, Tete. Hostia. Buah, chaval. Hablando de. Qué calidad de imagen, qué asco. Hablando del tema de Blissy. Y brevemente. No más falta. Wow. El caso está en que. Hostia, no has, me escucha decir el nombre de Blissy y se pone grifadísima. La Bilis. Noah, que no es para tanto. Ven. Que no es toma, para mira. Tanto. Ven, que voy a explicarte la situación. Ven aquí, Noah. Ven aquí, ven, venga, ven que yo te lo explique, ven que te lo explique, miradla, ahí, ya está. Bueno, el caso, Noah, lo que te iba diciendo. Noah. ¿Se me oye bien aquí? Sí, sí, vaya mierda de programa estamos haciendo, ¿eh? ¿Sí o qué? El caso, bueno, simplemente esto era para agradecer al cortador de podcast que cortó un trocito de audio del programa anterior. En el cual, pues, fue la parte que hablábamos de Blissy, ¿veis? No está jodidamente de acuerdo. Le grifa a Blissy. Entonces, cortó el cortador de podcast ese trozo y, bueno, tiene un huevo de visitas y gracias a él hemos recibido bastante nueva audiencia y la verdad es que se lo agradecemos. No pensaba nunca que nos fuese a cortar ese trozo, precisamente. Pero bueno, se agradece mucho, la verdad. Está guay. Empieza bien el trozo. Empieza bien diciendo tú algo, ¿no? Sí, lo de las pregonas. Sí, ya, sí, que, bueno, no lo voy a repetir. No, quien quiera que lo escuche. Sí. Bueno, a raíz de este comentario, o sea, a raíz de joder, este. Qué lujazo, macho. O sea, el problema es el puto portátil. Lo voy a tirar, lo voy a quemar. Qué malo. Bueno, lo dicho, que a través de subir este audio a su canal, el cortador de podcast, pues nos han comentado ahí un par de personas que dice, Morceo dice, me ha gustado este podcast, a lo mejor los sigo y todo a estos chavales. Pues hombre, muchas gracias. La chavalería. Y Baus dice, yo tampoco conocía el podcast, voy a empezar a seguirlo a partir de ahora. Thanks, Sergi. Respecto a la sujeta de la que hablan, nada nuevo bajo el sol. Victimismo a tope, nula autocrítica, justificaciones inverosímiles y otra gran demostración de torpeza y de no entender cómo funciona su profesión. Y luego Tony dice, tranquila, Blissy, la blasa, o la brasas. Tranquila, Blissy, da yo te cree. Pues bueno, por la parte de los nuevos oyentes... Yo sí te creo, Blissy. Por la parte de los nuevos oyentes y tal, pues se lo agradecemos mucho al cortador de podcast que nos haya cortado, como su propio nombre especifica. Y bueno, que lo dicho, a raíz de esto, pues claro, vinieron nuevos oyentes a escuchar el programa y nos comentaron dos personas en el anterior. Así que Fer, si lo tienes a mano, léelo, que son los dos, el de Fraud. Sí. Escúchame, léelo tú porque como tengo, estoy, a ver... Digamos que ahora lo que voy a usar para leer el guión y mierda de eso va a ser el PC. Y para hacer el puto streaming voy a usar el móvil. De acuerdo. Manda cojones, que el móvil es mejor que el PC. Pues nada, vamos a ver, ¿qué nos han dicho? Primero nos comentó un anónimo que dice: el podcast no está mal y comparto varias opiniones, pero tener a un chaval eructando y soltando burradas para cada poco tiempo es... No sé qué edad tendrás, pero no tiene gracia. Y cuanto antes os deis cuenta, creo que más gente os escuchará. Y un momentito porque me acaban de tocar al timbre. Pues nada, chicos, ya estamos de vuelta. Es lo que tiene ser el Juan Cuesta de mi edificio. Me cago en Dios. Sí, tío, a es ver. Lo que hay. Pues nada. Me están diciendo ya por aquí que a ver cómo cortas esto sin que se note por la música. Bah, en el podcast lo cortaré, pero. No, a ver, en el podcast corto, en Palmo Música, se hago ahí un crossfade guapo con el Audacity, bueno, con el Adobe Audition, y ni se nota, ¿sabes? Pero nivel, en el nivel tercero de la ESO, ¿no? Claro, hermano. Está dando la pajada y subida. Todo el crossfade. Pero claro, en el podcast en YouTube no se puede arreglar. así se queda, ¿sabes? O sea, yo preocupado. El sueldo da... puso verde, así que ya lo verás. Pero es que me importa, no sale en el streaming, gilipollas, o sea, silenciado. He dado datos personales, chaval. Pero si estaba silenciado, payaso, que eres un payaso. Bueno, vale, nos habíamos quedado en un tío... El anónimo. Que, en un anónimo que nos comentaba y decía que, bueno, que el podcast estaba bien y comparte opiniones, pero que tener a gente soltando eructos y burradas cada poco es algo, bueno, puntos suspensivos. No sé qué edad tendrás, pero no tiene gracia. Y cuanto antes os deis cuenta, creo que más gente os escuchará. Saludos. Yo creo que este comentario aporta una gran reflexión para nuestras mentes. Y en realidad, lo digo en serio, ¿eh? O sea, no va... No, sí, yo a mi perra a partir de ahora a dormir fuera, ¿vale? Me voy a comportar. Mi perra está ahí, la veis, ¿no? No, a ver, la cuestión es... Vamos a ver, esto todo tiene su trasfondo, ¿vale? Por un lado, soltar eructos y tal, todo eso... Vamos a ver, ha llegado un punto que llevamos ya un montón de años haciendo el programa, ¿vale? Lo sé. No es cuestión de decir, somos unos ordinarios, vamos a decir, que lo quedamos cuando hacemos todo eso, si somos conscientes. Pero claro, sí, yo lo reconozco. ¿Cuál es la otra parte, el por qué, vamos a decir? Cuando te acomodas también pasan ciertas cosas, ¿no? Ya empiezas a sudar polla de ciertos temas. Y sobre todo ya después de tanto tiempo que ya no buscas, vamos a decir, me voy a comportar, que me oiga mucha gente, que no sé qué, que quiero llegar a más gente, a más público, quiero llegar a cobrar, quiero que me inviten a cosas, no sé qué. Nosotros esas etapas ya pasaron hace muchos años, no buscamos eso, nuestra intención es puramente de diversión entre nosotros, ¿vale? Sobre todo, y si la gente se pasa bien escuchando nuestras putas mierdas, pues cojonudo, ¿vale? Pero lo que nosotros hacemos principalmente es eso, con lo cual, si para exagerar, y lo hemos dicho mil veces, nosotros fuera de micro no somos como se ve aquí, es decir, sí, pero obviamente a lo mejor entre nosotros tres, por ejemplo, cuando quedamos lo somos, pero cuando estamos con otra gente o tal... Sí, bueno, lo pueden decir oyentes que han venido a especiales y tal, o sea que... Sí, no... A ver, exageramos muchísimas cosas en los programas, es... Yo, de hecho, no soy tan gilipollas. O sea, soy gilipollas, pero no tanto. No, a ver, la cuestión ya... por ejemplo, vamos a ver, si lo hemos dicho mil veces. Tenemos el grupo ese de Eructolandia, ¿vale? Pero eso somos nosotros tres y Alberto. Y entonces, claro, ahí, pues eso, estamos entre amigos, nos tiramos eructos lo que haga falta, ¿no? Entonces... Somos hombres. ¿Qué ocurre? Que, pues, en el programa, en este caso en Jesse Podcast, en Hot Factory nos cortamos más, ¿vale? Bastante más, pero en este podcast, claro, estamos cada uno en nuestra casa por la noche tranquilos, te vienen flatulencias, las sueltas, y no solo eso, tenemos bastante menos audiencia aquí que en Hot Factory, ¿vale? Con lo cual ya es en plan, para nosotros es como, y tener el grupo de Telegram, por ejemplo, o la gente que nos habla, con la que hablamos tan de tú a tú, es como que al menos yo para mí me había hecho la burbuja de que entre nosotros estábamos siempre los mismos, ¿no? Y como que ya... Quien estaba aquí era porque eso le gustaba y te confías, tal. Te confías de que son los mismos espectadores. Por eso nos acomodamos, nos confiamos. No es por nada, es decir, al final, lo dicho, no nos tiramos un eructo para que un tío le dé a me gusta, ¿vale? Es simplemente porque en el momento en el que a lo mejor sale o tal, pues yo qué sé, tío. Yo qué sé, espontaneidad, naturalidad y todo eso, ¿vale? No quiere decir que vayamos a dejar de tirarnos eructos o pedos, ¿vale? Pero sí que es cierto... Yo tengo un problema médico y lo siento, las bases sí, son necesarias. Muerto de hambre. Sí que vamos a intentar moderarnos en ese sentido, ¿vale? Sí. También podemos mostrar un poco de respeto hacia el otro colaborador y tal. Aquí se me menosprecia mucho. Qué hombre. Lo que me refiero faltaba es eso. Faltaba ahí un cómeme los huevos, José. A eso voy, José. Me estoy moderando. Quiero ser mejor persona. Voy a cambiar como Wismichu. No, pero el caso... Que lo que digo es eso, al final el objetivo es entretener y aportar nuestro toque, ¿no? Al final siempre, pues como dice esta gente, sí, si tenéis opiniones que las comparto, no sé qué, o vuestras opiniones tal, no sé qué, o biliáis de lo que tenéis que biliar tal, ahora leo el chat que sé que estáis comentando. Pero lo que voy es eso, que al final es un poco darle ese toque, digamos. Y si ese toque es decir burradas, es decir lo monos de los cojones, de super puta madre, tirarnos eructos o... soltar un pedete y echarle la culpa a la perra de José, pues joder, yo qué sé, son cositas. Mira, Es guapa, ¿eh? Es básicamente la línea editorial del programa. Y si me dijeras eso, que aspirásemos a, yo qué sé, a cotas más altas por el motivo que sea, pues obviamente tú tranquilo que la cosa cambiaría. Es decir, cambia un poquito. Vamos a leer desde el chat hace un rato. Gracias, Fondo Somalia. Dave Meister decía: vamos, que te ha venido la vecina en ropa interior con una bata de seda, pero has sudado porque quedan 18 minutos para el direct. 18 minutos da tiempo para muchas cosas, pero no, precisamente no ha venido ese tipo de vecina. Dice Zacro: o Eructos o iVox Originals, vosotros veréis. Hombre, ahora que van a quitar lo de la SGAE, que ya me informa un poquito más, y el tren a finales de febrero se corta, creo que es, pues igual hay que hacer la banda sonora con Eructos o algo. Bueno, tú puedes hacer la de los coches de choque. Hostia, ya ves. Y Dave Meister dice: es verdad, el personaje de Fer odia el lore de Dark Souls. El Fer real es admin en Dark Souls Wiki. ¿Eso existe? Pokeels Chris: a mí, la verdad, sí. Si os soy sincero, me mola vuestro podcast porque justamente lo hacéis sin miramientos y sin normas, entre comillas. Muchas veces escucho otros podcasts y noto que me falta ese puntito de bilis. Tanta formalidad me acaba por hacer sentir raro. Pues al final es eso. Es no moderarte del todo, sino... Bueno, sí, es moderarte un poco y buscar un punto intermedio. De tú a tú, o sea, vamos a decir. Claro, claro, pedetes van a haber siempre, Yeruto también. Qué cerdo, José. Dark is not bad. Jajaja, lore. El mítico lore. Ibai, que también ha entrado ahora mismo, dice: acabo de entrar y veo que estáis hablando de eructos. Pensaba que esto iba del direct. Me pico y no respiro. Hay que hacer tiempo hasta que empiece el direct. Y bueno... Sí, popa. Escucha, que hostia, que ya quedan 13 minutos, están con la cuenta atrás ya. Por eso. Así que nada, vamos a hablar ya del direct, va, que quedan 12 minutos 48 segundos. Vamos a hacer una ronda rápida de rumores que se están diciendo acerca de este direct, ¿vale? Se veía por ahí que si iba a durar 45 minutos, ya han confirmado que son 33, eso Nintendo, con lo cual ya empieza bien el rumor, fallándolo todo. Decían que era el día 14, mañana es 13, otro fail. Y luego, bueno, ronda de cositas que se decían. El directo empieza con un nuevo juego de Zelda. Se dice que un juego 2D, rollo A Link Between Worlds, para Switch. Yo me la casco aquí en directo, si ocurre eso. Nah, ya que simplemente con este juego ya tendría suficiente. Bueno, dicen Metroid Prime Trilogy, que prácticamente eso está hecho. Que si Pikmin Trilogy, que si un nuevo kit de Labo, Mario Maker 2 o port de Mario Maker de Wii U para Switch. Eso no me extrañaría. Aplicación de Netflix ya disponible para Switch. Una última actualización para Splatoon 2, el juego este, el Town, que no importaba a nadie. El Fire Emblem Three Houses, que han dicho de hecho que esto sí que es cierto, que van a dedicarle un tiempo a esto. A mí, como me da igual Fire Emblem, pues bueno. Luigi's Mansion, que se supone que dirán fecha de lanzamiento, no, solo voy a ver, visto un en teaser. El trailer que sacaron, en el teaser trailer que sacaron, ya ponía 2019, o sea que ahora tienen que decir qué mes. Sí, por eso. Que si van a sacar los juegos de Super Nintendo de la del servicio este tipo, el de la NES que hay ahora. Final Fantasy VII, la fecha de lanzamiento. Anuncio de Pokémon Direct o algo del Pokémon 2019. Animal Crossing. Ojo, según este rumor, confirmación ya completa de que sale el Kingdom Hearts 1.5, 2.5 y 2.8 para Switch. Mira tú, que eso yo no me lo creo. No sé, ha salido el 3 en One, ¿por qué no? No sé, ¿eh? Ya digo. Bueno, imágenes de Joker de Smash Bros. Ahí en pantalla, anuncio alguna cosita de Smash Bros. El anuncio del Spyro Reignited Trilogy... Pero es que el Spyro ya estaba... Es que no me gusta decir Spyro, coño. Spyro estaba ya más que visto que iba a salir para Switch. Y luego dicen que el Direct acabaría con Pikmin 4, muchos anuncios más, juegos de third party, juegos inesperados, que uno de los nuevos personajes del Smash Bros. Sería Erdrick de Dragon Quest. No lo sé, chiquis. Hostia. Yo, tío. Yo... ¿Qué esperáis vosotros del Direct? Va. Bueno, a ver, espero que de esos rumores el Zelda, el Metroid Prime Trilogy y el Luigi's Mansion sean verdad. O sea, el Luigi's Mansion 3 ya sé que va, o sea, se supone que sí que va a salir en 2019, pero quiero fecha. Pero el Luigi HD. Quiero el Metroid Prime Trilogy HD, pero, o sea, lo quiero ya, lo quiero para ayer. Pero escúchame, y Luigi's Mansion 1 and 2 Remaster 1.5, Escúchame, también lo quiero para ayer. Eso también. Un Zelda en 2D, pues si lo sacan me molaría y me animaría a jugar el Between Worlds y a encender otra vez la 3DS, que la tengo más muerta de las coquitas. No, pero yo lo quiero para Switch, en plan pixel art de la hostia, ¿sabes? ¿Os imagináis que en vez de un Metroid Prime Trilogy te anuncian un Samus Returns para Switch? No creo, pero... Pues me lo compro. Pues... Que no, Nintendo y los refritos. Ya lo tengo digital en la 3DS, pero me lo compro. Yo no sé por qué. Yo espero ver ya un puto adelanto del Pokémon. O sea, sí. algo que te enseñen, tío, cualquier gilipollez. O jugar, que jueguen con la gente, pongan los tres iniciales, tal. O algo, un dato. Pido que me suelten un juego in-game, ¿sabes? Tampoco pido tanto, pero un poco de información. Demasiado motiva te veo, José. A ver, se supone que este juego sale este año, Debería de haber ya un poco de juego, ¿no? Yo te digo una cosa. Yo creo que sí que va a salir el Luigi Mansion 3, que van a decir fecha y que van a presentar los amiibos del Smash Bros. Y cuando presenten el amiibo de Snake, pues bueno, le paso. Mira, ha pasado Zacro por Telegram, Super Smash Bros. Ultimate Cross Kellogg's, y sale Kirby luchando contra el tigretón este de Kellogg's. A ver, han hecho un chop feísimo que dice Tora, esa cola recta. Porque sale con el rabo que parece un quitamanías. O sea. Hablando de Dark Souls, ¿te imaginas que sacan el 2 en plan, chavales, os vamos a dar el 2 remasterizado para Switch? Madre mía, Willy. Es en plan, métetelo por el culo, ¿eh? Más que nada porque, joder, honestamente, un Dark Souls en Switch no es que sea muy esperado, precisamente. Bueno, están por el chat. José, te estás ganando la hostia de muchos, ¿eh? Con eso que acabas de decir. Jano Kipe. El 2 no es el más querido por la gente, precisamente, de la saga. O sea que tampoco me va a echar mierda. Mira, Jano Kipe dice: hola, hijos de puta. Dark is not bad dice que solo quedan 12 minutos de hype y solo quedará Billis. No, ahora quedan 7 minutos. Dice que va 20 minutos de Daemon X Machina y luego unos buenos amigos. Zacro dice: va a ser un frame estático de Kirby en primer plano durante 30 minutos. Y Tora dice: firmaba ese Kirby directo. Dave Meister y el Twin Snakes, pues hombre, imagínate una HD Collection o algo de Metal Gear para tal, estaría guapo, ¿eh? Espera, un nuevo Castlevania de Konami en 2D, sucesor de Order of Ecclesia y todos estos para Switch. Me saco, enseño el culo en directo. ¿Por qué no? Por hacer... No grites mucho, luego. No grites mucho, que te conozco que vas a gritar. Escúchame, las 11 todavía es hora de gritar, ¿vale? A ver qué pasa. ¿Ves? Es que me lo veo venir. Ibai dice: trailer de Bayonetta 3, ya, por Dios. Pues también, ante eso también. El culo no lo enseñaba, pero yo qué sé, igual. Un grito pego. Dark is not bad, Super Metroid Wally World. Hombre, a ver. Me sacas un nuevo Metroid 2D y también me masturbo, sí. Pokéels Chris dice: en teoría este año debería salir el Pokémon Perla y Diamante Remake. Hombre, esa generación a mí me gustó, pero no sé, yo creo que ya ha salido un remake, tocaría la nueva generación, en teoría, y luego ya sí, el remake. Además, es que dijeron... A mí el Esmeralda me mola un huevo también, te digo. Bueno, ¿qué ibas a decir, Fer? Que ya se me ha ido, se me ha olvidado. Bueno, da igual. Así que dijeron que tocaba octava generación. Claro, totalmente nueva. O sea que el Diamante y Perla, pues Perla, ¿yo qué quieres que te diga? Yo no lo he jugado. Yo sí que lo espero, pero más para adelante, sí que saldrá. Mira, sí. Zacro dice: Nintendo confirma integración con la Epic Store. Tora, Nintendo pasará a ser exclusiva de Epic Store, no flipáis. Porque Elch dice: ojalá el Castlevania. Tora, hasta las Switch las tienes que pedir en la Epic Store. Joder, Willy. Espera, Pokéels Chris, Fornite 2 para Switch. Dark is not bad. Joder, Order of Ecclesia con Sanoa en HD. Buah, ahí sí que me la casco. Pokéels dice: no, toca remake porque cada 10 años hacen remake. Es como una regla que tiene Game Freak. Hombre, a ver, yo creo que si sacasen el remake y no sacan la nueva generación, mucha gente se cabrearía. Más teniendo en cuenta que llevan prometiendo la nueva generación ya más de un año. Pero bueno, yo qué sé. A ver qué pasa. No sé, chicos, quedan menos de 5 minutos ya. Personalmente, va. ¿Qué esperáis cada uno? Pues yo sinceramente espero, como ya he dicho, el Luigi's Mansion 3, pero porque es que el Luigi es mi puto personaje favorito de Nintendo. ¡Oh, Luigi! Bueno, pues voy a seguir como Luigi. No, es broma. Yo pienso que un juego nuevo de Zelda, no creo. Es no, demasiado no sé. Pronto y no hay rumores ni nada. Todo escúchame, será algo en 2D. El juego de Zelda, quiero decir. José, el juego de Zelda se lleva ya hablando de él más de un año. De que se planeaba un juego de Zelda más pequeñito, no tan grande como Breath of the Wild. Ya lo sé, me acuerdo yo que dijeron que un proyecto, lo dices tú, más pequeño, más... Y... Que no lo veo, o sea, de desarrollo tan largo, pero no sé, lo veo muy prematuro. Y a Link Between Worlds gustó mucho, entonces, no sé. Yo quiero jugarlo, lo que pasa es que no encuentro el momento. Pues es muy bueno ese juego. No sé, están por aquí diciendo... bueno, porque el que hagan... excepción puede ser, pero es raro respecto a lo de Pokémon. Tora, Despacito 2, exclusiva de Nintendo Switch Online. Hostia, ya ves, solo por streaming. Zacro, Pokémon Pinball, chavales, en HD. Estaría guapo, ¿eh? Una mierda. José Rabaneda, anuncio de los putos monos de los cojones Fea Dante from Devil May Cry Series. Bueno, chicos, quedan 3 minutos y va a ser media hora sin levantarse del asiento. Así que id comentando, ¿vale? Fer, José, comentad vuestras experiencias que yo voy a echar un veo antes de empezar. Vamos, chicos. ¿Experiencias de qué, hijo de puta? Debatid. Coño, ¿qué espera, José? Tú no lo has dicho. ¿Qué espera? Si lo he dicho, hijo de puta. Aparte del Zelda, yo espero que saquen algún contenido ya del puto Pokémon. El señor Solid dice que no tengo fe ni nada, no pide mucho, pues, coño. A ver, yo creo que al menos el título lo pueden decir. Sí, o sea, me acuerdo yo, no sé si era el Aloha, no sé cuál era, de que tiene una pequeña información de cómo se llamaba y los iniciales, no dijeron nada. No, miento. No, sí, pusieron las imágenes de los iniciales, pero no dijeron de que si es tipo fuego, si está, no sé qué. Eso no lo dijeron. Ah, sí, el Pokémon, el de Alola, el Sol y Luna. Claro, al menos que den un incentivo, es que no sé, o sea... Así callas un poco bocas a la gente que ha criticado el Pokémon Let's Go. Es en plan, bueno, pues como la gente, hay gente que estaba esperando el de este año, pues pim pam, te pego un pollazo en la boca, ¿sabes? ¿O qué? Claro. ¿Ves? Es que el Let's Go yo creo que sería el remake que tocaba, que decía Poké Els Chris o algo así, es que no me acuerdo cómo era. Yo creo que ese sería el remake, aunque no hayan sacado el de Diamante y Perla, el remake que les tocaba sacar, lo han hecho con el Let's Go. Es que yo creo que esa norma también la han partido ya, es decir, es la segunda vez. Bueno, a ver, es la primera vez que remaquean el amarillo, vamos a decir, pero la generación esa ya fue remaqueada con verde hoja, o sea, sí, verde hoja y sí. Rojo fuego, ¿no? En Game Boy Advance. Sí. Entonces, aparte de eso, han vuelto como a remaquear otra cosa, se han saltado esa norma, ¿no? Entonces es un poco strange, no sé. A ver, yo qué sé. ¿Dónde está el Pokémon Stars? ¿Dónde está que yo lo vea? O sea... Ya ves. ¿Os acordáis del Pokémon Stars? Mítico. Dice ya Tora, ves. No sé si ponerme el stream aparte por no ir con retrasito o ir full con vosotros. A ver, yo lo he integrado aquí para que lo que al menos yo vea, porque José y Fer no sé cómo lo van a ver, para al menos que lo que yo vea sea lo que móvil, veáis. O sea, yo os estoy escuchando y lo estoy viendo en el móvil. Es que el PC, tío, me han dado ganas de darle una puta patada. A mí va por 1 minuto 08, 7, 6, 5. Joder, yo voy 4. Yo voy con más retrasito. Uh-huh. Ahora voy yo por el 7, 6. Hostia, voy a spoilear. Oh. Bueno, chicos, espérate, quedan. ¿De qué estáis hablando? ¿De los segundos? 52. Sí. Quedan 50. Hostia, segundos. Yo, por favor, Metroid Prime Trilogy y Luigi Mansion 3. Como empieza con Zelda. Y el amigo del Snake. Chicos, me estoy poniendo nervioso. ¿Dónde lo estáis viendo? ¿En Twitch o en YouTube? En Nintendo, gilipollas. Ah, vale, le estoy dando el play, ¿vale, chicos? Nintendo España. Nintendo España en YouTube. Lo estoy. Madre mía, Willy. No hace falta meterme esta noche a por noja. Venga. Ahora para que sea alguna mierda ahí. Le he dado F5 y he retrasado más todavía el contador. Pues nada, chicos, no, a esperar. Nada, no pasa nada. 16-15 y yo 21-20. ¡Mierda, no me jodas! ¡Hijo de puta! 9-8. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! 5-4-3-2-1. ¡Comienza! ¡Más 18! ¿Qué dices? Fer, no spoilers. Ay, ay. Cero, Nintendo. Ya. Más 18 llaves. Venga, vamos. Qué nervios. Toda la payaringa, nenes. Hostias, un error. Super Nintendo ¿qué me estás contando, tío? Mario Maker. El Mario Maker. Míralo, el Mario Maker, chaval. Mario Maker, chaval. Estaba pues, cantadísimo. Diego se va a hacer pajas con esto, ¿sabes? ¿Diego? Nada más, no se lo tienen que currar mucho, ya está hecho. Ya estaría. Sí, es que verdad, tío. Voy a ser un poco hater, tal vez. A mí es que el Mario Maker no me gusta, pero bueno, oye, para que le yo no lo he jugado, pero en realidad sí, tiene yo chicha sí, para darle. Pero... ¡Ah! ¡Qué guapo! Super Mario Maker 2. Confirmado uno de los rumores, chavales. Se viene bombazo, ya verás tú. Super Mario Maker 2. Me está dando un huevo de errores, Pero vamos a ver, para que sea un 2, yo creo que, vale, sí, habrá mejoras, pero estaría guapo que le metieran más estilos de juegos. Mejoras, yo no veo una mierda, diferentes. Yo lo veo todo igual. No, tío, me refiero a mejoras, rollo, que hubieran... A ver, haberse atrevido con el 3D sería demasiado osado, ¿no? Pero... Joder, es que si meten... Hostia, pues eso es del 3D World, chaval. Ya ves. ¡Oye! El 3D World... Hay me cositas mierdas del 3D World, sí. O sea, que se han atrevido. A ver, lo estoy poniendo en HD, ¿vale? Uf. Y con Luigi. Junio. Junio de 2019. Bien. Y ahora sale el... Hola a todos, me llamo... Yoshiaki, mierda. Vale, pero que... Pero que no lo leas, hijo de puta, que lo está diciendo. Si se está viendo con subtítulos. Claro. Bueno, que acabamos de ver eso. Lo primero de Mario Maker. El 2, ¿ves? Yo decía 2, digo, me parece raro que no... Sí. A ver, lo suyo está en ver funciones y elementos nuevos. Sí, pero... ¡Ojo! Es un juego que... Seguiremos informando cuando nos salga la polla. En otro direct que habrán. Venga, brío. Oh, próximo juego para Nintendo Switch. Más cositas. Tío, voy a quitar el putísimo chat que me está... O sea, el del direct, digo. Super Mariano Maquinero, socio, dice. Metal Legends 3. Sí, este ya lo anunciaron. Voy muchos segundos por delante Western en Twitch, Escúchame, este juego a 20 euros caerá. A ver, tiene gráficas padre, la verdad, por lo que se está viendo. A ver, ¿estáis viendo el Marvel? ¿El de Marvel? Sí. Sí. Ese es el típico juego de móvil, tío, ¿me estás contando? Tío, es la tercera parte de lo... A ver, que yo esto jugándolo con más jugadores era súper divertido. A ver, pero también para el móvil también. No 20 es, euros más no hoy. No es un juego que vaya a comprar, así te lo digo. Yo tampoco, sinceramente, no... Pero también hay que entender que es un juego que como exclusiva es algo decente. Es decir... Pero, lo que no sé si es en plan isométrico, en plan Diablo de Marvel o cómo está la me cosa. Me refiero con decente a que es un juego de Marvel que está en boca de todos, que los críos lo van a comprar haciéndose masturbaciones básicas y... No sé. Yo a menos de 20 euros, ya te lo digo. Porque me gustaron los dos primeros. Mira, dice Zacro, tal cual lo que dice José. Más de lo mismo, con mejores gráficos y más personajes. Pues ya está, yo no necesito más. Verano, perfecto. Y Tora dice primer refrito. Tora dice primer refrito, ¿va a adelantar el cabrón? ¡Se ha producido un error! ¿Qué me estás contando, tío? Vaya puta mierda. A mí me ha dado errores 3 veces en YouTube y me he pasado a Twitch y me va de puta madre. Más adelantado y todo. Boxboy, ¿qué mierda es esta? Boxboy. Hostia, soy yo muchos segundos, meteros en Twitch, hacerme caso. Escúchame, que ahora no puedo modificar. Pobres. ¿Qué es la cosa? Oh, ahora tiene un lacito y ahora joya. Mira que soy un defensor de los indies, ¿no? Pero este juego. Pasadme el link del direct de Twitch. Yo no lo estoy viendo en Twitch. O sea, en la web directamente le das al icono del Twitch y toma por culo. Me parece una soberana mierda el juego este, ¿eh? Sí, al margen de todo lo que estamos diciendo. Actualización. 70 niveles. That's the highest in the series to date. Madre mía, Willy, actualización. Versión 3. Abril, wow. Boxboy and Boxgirl will unload on Nintendo Switch. Boxboy, tío, vaya basura, ¿no? O sea, actualización definitiva. Ojo. Ah, para el Ultimate. Joder. battle and his moment. Versión 3.0. No me paso al Twitch, tío, lo dejo en YouTube. Is about to spring forward with the version 3.0 update. Actualización 3.0. Tendréis que esperar para verlo. ¿Qué vamos a añadir? Pues a esperaréis. ¿Para qué hacemos un direct? Para nada. Es que es la polla. Con toda su polla Nintendo, joder. Sí, que Joker va a estar ahí. Ya están mostrando el modelado 3D. ¡Oh, Dios mío! El amigo de Snake y de Simon. ¡Gotti! ¡Oh! Amigo de Snake y de Simon. ¡Caen los dos, hermano! ¡Caen los dos! ¡Caen los dos! Hey, yo ya estoy viendo, tío, el Captain el juego Toad. Que siempre estás tocando los huevos. Captain Toad. Este va a caer. Capitán Toad, que le follen. Yo quiero... Mira, está más pesado con este juego. Un día te lo regalo para que te caiga en la boca. Va, no hay huevos. Te falta polla. No, la verdad es que no. Hostia, dos jugadores en cooperativo. Hostia, qué guapo. Jugaré con Noah. Yo jugaré el Yakuza, que me han dicho que es un buen juego. Sí. Si te das a cuadrado, sí. Pues bueno, estamos pidiendo aquí, vamos a hacer un poco de cobertura, ¿no? Ya 14 de marzo. El que esté escuchando, bueno, el podcast, escúchame. Tiene que estar flipando. Escúchame, se han confirmado ya dos cosas. Una, ojo, la del, Adri, lo que viene. No lo digas. La del Super Mario Maker 2 y el amiibo de Snake. Hostia, chaval. Ojo. El amiibo de Snake no estaba rumoreado. O sea, no, pues mejor. Me refiero que, o sea, estaba... Madre ahí. Mía, Willy. Que va a caer. Que va a caer. Bloodstained. ¿Bloodstained? ¿Curse of the Moon? No, el completo. ¡Wow! El Ritual of the Night. Pero vamos a ver si enseñan algo, madre, ¿eh? Exclusiva. No, no, este va a caer, ¿eh? La música es GOTY. Dios, está guapo. Está guapo, está guapo. Hostia, los modelados 3D han mejorado. Han mejorado muchísimo, respecto a lo que se vio. El este, ¿cómo se llama? La precuela esta la dieron con el Xbox Live. Este mes. Y ahí lo tengo, a lo mejor lo juego. Buah, mira, porque soy un chico serio. Si no, os trolearía con lo que se está anunciando. Bloodstained va a caer día 1. Lo sabe muy bien mi cuenta en la ESOP. Pero así te lo digo. Hostia, que tiene graficazos, para ser un... Hostia, que le puedes cambiar el pelín y toda la El siguiente juego. Sus putos años se han tirado para hacerlo, Esto se lo pueden meter por el culo, ¿sabes? Dice Tora, los modelados 3D molaban más cuando no eran modelados 3D. Sí, a ver, cuando eran en 2D, pero yo qué sé. Verano de este año, por fin, joder. Ritual of the Night, verano de 2019. Y lo siguiente... Dragon Quest Builders 2. Pues ala, con el Super Saiyan. Tira nomás por culo. Es que lo siento, pero a mí los juegos tipo Craft o Minecraft o Construir... O... Mi época de puta construir... Mierda. Vamos a ver. Mi época de construir fue el Age of Empires, el StarCraft y los Sims, o sea... Y ya pasó. ¿Cuál fue mi época de construir? Cuando tenía 6-7 años y jugaba con los Lego, chaval. Yo con los Tentes, pero sí. No, a ver, no sé. Primera personica y no. Dice Tora, ojo que los Quest Builders tienen historia ya, pero... Si para ver esa historia, que de por sí dudo que me interese, tengo que hacer esto. Furro fiel. Me convertí en un furro. Uy, yo que era un furro. Sale Julio. Ya, Tora, si sé que no es un Minecraft random. O sea, sí. Pero es que no me llaman estos juegos. O sea, no me llaman un pijo. José, deja ya las hostias, coño. Estás burro. Estás todo burro, ¿no? Bueno, llevamos es que nueve... Esto se confirma un rumor. Llevamos 9 minutos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se confirma un rumor, machotes. No lo digáis. Un anuncio sobre una serie de clásica de juegos de rol. Final 7. ¿O qué? Ah, no. Me convertí en un furro. Dragon Quest. El Dragon Quest, pero este estaba ya claro, José. ¿Por qué dices ahí Dios, tío? A ver, se supone que era uno nuevo, ¿no? Vale, ya me imagino lo que es. El Dragon Quest 11, que ya tiene fecha. El personaje. Fecha. Ah, vale, no, pensé que era uno nuevo. Vale, espérate. Fer, no hables de más antes de que salga. Yo lo que creo que van a decir la fecha de lanzamiento de Dragon Quest 11 para Switch, que estaba ahí. No sé si es el 11, pero me imagino que sí. Pero yo me esperaba que fuese... Porque aún no termina el tráiler, Me refiero que aún pensaba que era uno nuevo, no sé. No, a ver, no. Creo que es el 11, vamos. No lo he jugado, pero el personaje sí, principal con el caballo... Es el 11 por el personaje. ¿Cuál sí, ¿cuál era el rumor? ¿Monster Hunter nuevo o Dragon Quest? Personaje de Monster Hunter en el segundo pack de luchadores de Smash Bros. Bueno, pues eso, tráiler de Dragon Quest, siguen en ello, enseñándonos personajes, todo esto. Por cierto, los gráficos, al menos las versiones que han salido previas, no había, ya lo hablamos en su momento, pero yo que sé, a ver si con este tiempo mejoran. Tienen buena pinta, gráficamente el juego, tampoco parece que sea muy malo. A ver, yo es que si quiero gráficos, voy al PC. Yo que turnos, yo turnos no, no lo juego. Bueno, la gente por el chat está diciendo Zacro, sudando polla Quest, Dark is not bad, caray, eso sí me interesa. Tora, se viene lo gordo. Dark is not bad, también dice Next. Venga, va, demasiado están enseñando ya del sí, Dragon Quest. Demasiado están enseñando para un juego que ya ha salido y aunque sea un port, quien quiere información que lo busque, ¿sabes? A ver, se está viendo gameplay de la Switch y tiene muy buena pinta, lo dicho, pero sí. Dedica más tiempo a otras cosas. Dios, se puede poner en 2D, chaval. Ah, claro. Vamos a ver. Perdón. José, ¿qué hemos dicho al inicio del programa? Me cago en la puta. Es el primero de la noche. Hijo de puta. Primero. Qué cerdo, por favor. Bueno, ya vale, ¿no? Tanto anuncio, macho. José, estás viendo un puto anuncio largo de Nintendo, ¿eh? No sé qué te crees que estás viendo. ¿Un Smash Direct? Bueno, va, que sí, que Dragon Quest. Joder, qué tetazas tenía era. Nada, si sale el abuelo de Goku. El buen Gohan. Ya ves. ¡Gohan! ¡Gohan! Bueno. Thank you. Thank you. Chavo. Vale, ya hay fecha del juego. ¿Hay fecha de Dragon Quest? Sí. Dila, hijo de puta. Otoño de 2019. Bien. Follen. O sea, aún queda, ¿eh? Ya puedes encontrar por 30 pavos el de Play 4, pues. Por follen. Hostia, eso era la puta pola de dragón, ¿eh? Ya ves. La edición definitiva. Es el Toriyama, no sabe hacer otra cosa. Chaval. Ecos de un pasado perdido, edición definitiva, otoño de 2019. Un chino. Mm-hmm. Veamos, ¿qué es lo siguiente? Hostia, qué mierda has visto. José, no estás creando el hype adecuado, ¿eh? Ya no me lo dirás tú. ¿Qué mierda es esto? Es un saco. Tora dice, madre mía, facepalm. ¿Qué es esto? ¿Un puto ratón? ¡Es la hora de la paja! Y le está comiendo el culo un ratón al otro. ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esta puta mierda de cápsulas? ¿No querías Kingdom Hearts? Esto es una japonesada para el tren, para los japoneses. Es un puto juego jodidamente raro de minijuegos. De móvil, que luego estos juegos son los que se ríen la gente de la gente que tiene una Switch. Mira, para 2019. Mira, Pluto y Goofy poniendo el culo. Toma el chibicho, venga. Chibicho me come el cojo. Pues más cositas, más actualizaciones. Literalmente son un compendio de juegos de móviles o de Facebook para niños o abuelas metidos en un solo juego con personajes Disney. En 2019. Wow. Disney Tsum Tsum Festival para el 2019. Míralo cómo le come el culo. Os va a gustar esto, os va a gustar esto. Ojo, Starlink. Star Wolf. It's far from friendly. In fact, hostia, Star Wolf se une a Starlink, chavales. Mejor, para cuando lo juegue ya los tendré. Es que me hace gracia que ni había jugado apenas, cabrón. Pero si él ha jugado. Yo he jugado un par de horitas, pero ¿cuánto juego? In a challenging new series of missions. Ojo, pues nuevas misiones con Star Wolf, chavales. Jugosito. Y con Falco Lombardi. Escúchame, que den esto de gratis y... Actualización en abril. Pues me parece de puta madre, la verdad. De super puta madre, socio. Siempre y cuando sea gratis, ¿eh? Joder, tu otra basura. A ver, es Ubisoft, no creo que sea gratis, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Pero están trabajando para Nintendo. Mira, este juego que vais a ver ahora es digno de Nintendo 3DS, vamos. Bueno, pues en abril el Starlink. Zacro, la Switch es un móvil grande que no llama. Me cago en la puta, ¿qué mierda es esto? Un juego de chinos. Un acción RPG. Yo no quiero un juego de joya waifus. Es un acción RPG con gráficos de móvil. Pero escúchame, ¿qué mierda es esto? El Tora dice, mira, que se folla una oveja. Tora dice, el Starlink parche parche va a acabar siendo un Star Fox. El Star Fox bueno. Marvelous Europe Limited. Vamos a ver, llevamos ya medio Nintendo Direct y quiero más crema. Esto es basura hasta el momento. Sí. A ver, basura, basura, vale. Están saliendo. Tírate un pedo, cerdo. Dice José Rabaneda. De momento lo mejor, el amiibo de Snake. ¿Confirmamos? Yo sí. Yo, nada, nada, es que se haya puesto Simon ahí. El comentarista se haya puesto ahí en plan. Y además, y es en plan, pues me queda igual, gilipollas. Se llamaba Room Factory, chaval. A ver, polliga. Este año más información. Y Room Factory 5 está en desarrollo, ni que me importa. Ojo, es wow. Square Enix. Wow, Room Factory 5 en desarrollo, Dios mío. Es lo que estaba esperando para acabar de comprarme la Switch. Ah, no, que ya la tengo, pero... Yo estoy esperando los bombazos. Bueno, este juego está interesante. Un port de Nier Automata sería GOTY, ¿eh? Uf. Oninaki. Me lo vuelvo a comprar. Vale. I Am Setsuna y el otro, que son juegos RPGs así de los últimos de Square, no de un perfil muy alto, pero que a la gente, pues bueno, le ha hecho gracia. A mí no me llaman un pijo, la verdad. Yo lo que estoy viendo me incita a quedar encima del pecho de alguien de Square Enix y matar a su madre. Incinerar, chaval. La verdad es que está siendo una bosta, chaval. Y por esto no hemos hecho las noticias de la semana, ¿eh? ¡Ojo! Adri, esto te va a gustar. A ver, Yakuza. Dame una pista, José. ¿Yakuza? ¿Di sí o no? No. ¿Nier Automata? Ni de coña. ¿Kingdom Hearts? Mejor aún. Joder. A ver. ¡Ah, hijo de puta! El Yoshi de mierda. ¿Qué dices, tío? ¡Joder, tío! Pero qué hijo de puta. Se ve de puta madre, ¿eh? Se ve de puta madre el juego. Se puede ver de puta madre, sí, pero... Cómprate. Mejor que el Capitán Toad de mierda. Pero qué puto cerdo eres. Hombre. No, esto es un juegazo, la tío. Es que se este ve de juego cuando madre. Esté a 10 euros caerá, ¿sabes? Hostia, 10 euros, me cago en la puta. Escúchame, no me merece la pena más esta mierda. ¡Buah, chaval! Un super... mierda de Yoshi gigante. Oh, mira, peleas contra un bolsa de basura. Joder. Y tienes monedicas que puedes gastar en pachinko y mierda. Yo este juego qué lo guapo, siento mucho, pero hasta que no lo saque a 15-20 euros o con el Zex en plan pseudo gratis. Y te has pasado. Sí, la verdad. Sí, sí. Que... Y te, mira, con el Nintendo Labo y todo, ¿eh? Hostia, ya. De verdad. ¿Cómo va todo, chavales? Escúchame, que este va a tener conexión con Nintendo Labo, ya verás. Sí. Para prenderle fuego al cartón en directo. 29 de marzo, pues muy bien, yo sí. Bueno, pues uno de los rumores. El puto chino de los cojones quiere decir algo. Uno de los rumores. ¿Cómo va todo? Dice Zacro, el peor Jet Set Podcast de la temporada. Calla. Serie me cago en el pecho, ¿eh? Fire Emblem. Ah, tomad por culo, chino. Fire Emblem. Three Houses. Como me importa demasiado Fire Emblem, pues... Escúchame, fuego. Bueno, se ve una waifu pelo verde. Pues sí, para cogerle de las trencicas y darle. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues mira, que estaba viendo esta mierda ahí. Muy bien. Qué bonito. Ojo, y hablo desde fuera absolutamente, sin haber jugado a ningún Fire Emblem desde la GameCube. Que lo tuve, no me gustó y lo vendí. ¿No da la puta sensación de que Fire Emblem ya se ha convertido en un juego... O sea, al menos lo que se ve desde fuera, repito. Que sacan entregas como con un generador automático de Fire Emblems. O sea que, no sé, como que cada dos... Es que cada dos años tienes un puto Fire Emblem, tío. Escúchame, el más diferente que hay es el Fire Emblem Warriors. Hombre, no me jodas, pues como del Zelda. Joder, pues ya está. Pues fíjate, eso es la mayor innovación que han hecho, me parece a mí. Bueno, Bueno, estar aquí presentando la historia, que a quien le importe, pues bueno, la reina Fodlan, no sé, la reina Foya. Me pilla esto sin toalla a mano, joder. Oh, mira, sale un pavo con pelo azul, que puede ser una pava con pelo azul. 13 minutos. Que los conozco únicamente del Smash Bros. Este tío sale en el Smash Bros, no lo elijo nunca. Estoy traduciendo, ¿vale? Dice, ¿ves? Este es el que tampoco... sí, es el mismo, no lo elijo, claro. La gente, por cierto, estaba diciendo respecto a este Direct que era decisivo para Nintendo, ¿no? Que era en el que tenía que retomar la confianza con la gente para... para mantener el público este año. Que tenía que sacar bombazos, actualizar consolas, sacar de todo para que la gente, pues eso... vamos, manteniera... como para que siguiera manteniendo buenas ventas y todo esto, ¿no? Para que la gente no estuviera desencantada con Switch y dejase de... Sí, sí, pues no va por buen camino. Sinceramente, es que somos gilipollas, ¿eh? Porque todo el mundo esperamos que en el próximo Nintendo Direct vayan a salir bombazos, tal, no sé qué, pero al final siempre pasa lo mismo. Es como un capítulo de The Walking Dead. No, yo tampoco espero bombazos, simplemente lo que he dicho. Por ejemplo, yo espero que adelanten algo, no que me enseñen un gameplay. Cuando tú has ido, yo espero que enseñen iniciales o aunque sea el nombre, yo que sé. Algo. No sé. En uno de los últimos pusieron el teaser de Luigi's Mansion 3 con fecha 2019. Joder. Sí, para mí pero eso fue un bombazo. Pero a eso me refiero, que le dedican a eso 3 segundos, te hacen como The Walking Dead, todo el puto capítulo es una puta mierda y el último par de segundos es en plan ponte erecto. ¿Sabes? Sí, o sea, a ver, escucha, aquí hemos tenido la ración ponte erecta de momento con el Amiibo, porque de momento no hay nada más. A ver, que decir que el Amiibo es lo mejor. Maker 2 me parece una basura. A mí no, pero no me lo voy a comprar, te digo lo mismo, cuando cueste 10 euros, gracias. Yo he probado el de 3DS. Se van a alargar con esto del Fire Emblem, ¿eh? Me importa una puta mierda, o sea... Ya empezamos mal. Sí, no, ya seguimos, quedan 10 minutos de direct, o sea... Joder, mira, ya me puedo hacer los 10 mejores minutos de la historia, ¿verdad? Sí, pues no tiene pinta, ¿sabes? ¡Un juego de casillas! ¡Wow! Le ha hecho 11 de daño. Desde aquí, como director del podcast, pido perdón por el episodio de hoy. Sí. La verdad que... Y esto también en parte fue idea mía, así que también pido perdón. A ver, ¿verdad, joder? La cuestión está en que... Me cago en la puta, tío. Había hype con este Nintendo Direct por ser el primero del año, porque veníamos ya, pues eso, un año que no se sabe mucho de lo que va a salir. Porque tenían que mostrar cosas que merecieron la pena, porque a mí este año, si no sale Luigi Mansion 3 ni nada, pues no sé qué me voy a llevar a comprar en Nintendo. Aparte del Amiibo de Snake. Claro. Digo una cosa, mi cartera lo agradece. Mira, Tora está diciendo... Tora dice... Al final lo de hablar un buen rato del Yoshi, lo de no hablar un buen rato del Yoshi ha sido peor aún. Un buen rato de Fire Emblem. A mí los Yoshi me gusta, tío. No sé qué cojones. Mira, el próximo que hable le reporto. Vamos a ver, José, si los Yoshi están bien. Pero, ¿qué es lo que te digo? Pero lo que pasa es que son una novitada. Mira, Yoshi marcó con Super Mario World 2, ¿vale? O sea, fue un juego jodidamente puntero, fue la polla como plataformas y era algo diferente. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Sí, Yoshi ya son un juego de plataformas que están bien. Están muy bien, pero no. Vale, son... Lanzan, perdona por cortarte. Fecha para el 26 de julio. Como si eso. ¿Tú crees que merecía la pena cortarme para dar este dato, José? Bueno, igual a ti no te importa, pero a nuestros oyentes sí, ¿sabes, machote? Mira, te voy a decir muy otra bien. Cosa. Tiene un poco de criterio, ¿vale, quien compañero? Nos escucha aquí es para escuchar nuestras gilipolleces. No al menos del direct, no porque quiera saber los datos del direct, porque eso ya lo habrán leído, seguro. Pero bueno, sí, 26 de julio. Incluye el libro de instrucciones de memoria de USB, bla, bla, bla. Vaya mes de cumpleaños. ¿Qué os ha parecido? Pues una puta mierda, chino. Me cago en... Yo voy para allá y te cago en el pecho, chino de mierda. Cállate, Luigi Mansion. Hijo de puta. Sí, está pidiendo perdón. ¿Me perdonas? Porque están retrasando el lanzamiento de... del Fire Emblem. Hostia, tazo, chino este. José, mejora la cosa o no, y no me vendas mierda, ¿eh? Tú que vas adelantado. Tú que estás en... Se está partiendo el ojete, el cabrón. Un juego icónico de puzzle, me cago en Dios. Joder, tío. ¿Pero qué dices? Joder. ¿Tetris? ¿Un Battle Royale del Tetris? No me lo puedo creer, tío. ¿Un Battle Royale del Tetris? only one ranger. ¡Hostia, que sí! Escúchame, y los jugadores al Tetris. Pero qué basura es esta, tío. Nintendo Battle Royale. Nintendo Battle Royale. Vaya puta mierda, Pablo. Tetris Battle Royale. Y así es como te cantas un clásico. Una oferta exclusiva para Nintendo Switch Online. Chicos, paga de los likes y os vamos a regalar el Tetris. Juego curioso. No esperado. Pero qué cojones, tío. Hostia, que está para descargar ya. No, no es un Battle Royale, ¿vale, chicos? ¡Oh! ¡Que me dan el Tetris gratis! ¡Que me dan el Tetris gratis! ¡El Tetris! Oh, ¡el Tetris, chicos! Okay, ¡el Tetris! ¡Más puta mierda! A ver, hay gente muy enganchada a PC a ese juego, ¿eh? Bueno, y mucha gente es un normal y no me quejo. Me refiero a que hay gente que le va a interesar. No es mi juego, pero... Escúchame, he jugado yo una partida a esta mierda y digo, esto es una basura. Mira, Tora dice, madre de Dios, un Battle Royale, un Tetris Battle Royale, me parto los cojones. Aquí esperamos el Metroid. Aquí esperamos el Prime Trilogy Remaster. Porque el Chris, escúchame, se guarda para el final. Zacro, Nintendo el Tetris Battle Royale no lo hubiera acertado nadie en su puta vida. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo madre que mía. No. Y lo vamos a descargar todos y los... A ver, esto te va a molar. Es verdad, lo vamos a bajar, pero... Sí. Adri, esto te va a molar, hazme caso. Sí, sí. ¿Cómo no? Córtate. ¿Yakuza? A ver, va. No es Yakuza, pero... ¿Qué cojones? Dead by Daylight, otoño 2019. Esto le va a molar a alguien. Undertale. ¿Ves? Sí. No, no. ¡Oh, Deltarune! ¿Veis? Lo dije. ¡Lo dije! Deltarune, chavales. Esto sí que es una puta paja. Esto, vamos, es gratis en PC. Esperemos que... Podrán traducir el puto juego, ¿no? No me jodas. Cállate y deja de escuchar esta magnífica banda sonora, hijo de puta. Vale, hay fecha, ¿eh? Este tráiler totalmente censurado. Pero qué cojones. Los trailers gratis, de forma son la Adri, polla, ¿eh? Adri, gratis. Hostia, ¿cómo estás censurando? Adri, gratis. Cállate, José. Qué guapo, tío. Me lo voy a bajar y me lo Cállate, voy a pasar José. Otra vez. Disponible a partir del 28 de febrero, gratis. Claro, si es que gratis en PC. 28 de febrero, gratis. ¡Chavales, este es el GOTY! Pero los demás... Mira, el demo es machina. ¿Eh? Hay más capítulos en desarrollo, pero no sean gratuitos. ¡Chavales! Deltarune. Jugad Undertale. Mira, otro chino. Jugad Undertale. Miyasan, konnichiwa. Hijo de puta de... Puto robotico de los cojones. Quedan 6 minutos para que acabe. De momento, para mí, lo mejor del direct, Deltarune. Tal cual. Y esto va en serio, ¿eh? Y el amigo de Snake. Bueno, eso es secundario. Bueno, ya. Que por eso hay que pagar, por esto otro no. Bueno, por el juego entero habrá que pagar. Bueno, lo voy a pagar el día 1 y me compraré la digital y luego la coleccionista y luego todo lo demás que salga. Y la aduana, ¿eh? Recuérdalo. Hijo de puta. Qué hijos de puta. Mira, el Daemon X Machina este se lo va a comprar Peter Jackson con los monos de los cojones. Hombre, en King Kong. Cuando cueste 10 euros. Eso. A ver, chino, venga, tírate para tu puto casa. Nos queda mucho que contar, así que seguir la cuenta. Claro que sí, guapo. Y un guantazo también. ¿Ves mis huevos colgando? Pues eso también lo puedes seguir. Hostia. Verano 2019. Pues muy bien. Venga. No os perdéis ni un detalle. Pues ahora tira, chino. Que el equipo de desarrollo se está esforzando mucho en Daemon X Machina. Pues muy bien. Pues ya estos cositas. Nintendo Switch, juego de carrera en Grid Auto Sport. Oh, vale. Un juego de cochecitos. Qué guapo, ¿eh? El Grid. Madre mía. Muy bien. Qué Grid ni qué pollas. Dame un F-Zero, hijo de mil putas. ¿A quién le importa el realismo en Switch? Queremos navecicas corriendo. El Metroid Prime Trilogy y la fecha de Luigi. Me convertí en furro y quiero el F-Zero, joder. Barcelona. Pues muy bien. Guau, lo puedes controlar de todas las maneras que te salga de los cojones. Ostras, ¿qué me dices? ¿Este juego? Madre mía, José creando hype desde tiempos inmemoriales. Hombre, pues este juego sí, sinceramente. Porque tiene mérito. Tora dice, esto es un juegazo que no se merece jugarlo en Switch. El Hellblade. Bueno, hostia, vale, Hellblade. Tiene mérito, ya. En Switch tiene mérito este juego. ¿Por qué? Sí, pero se ve jodidamente recortado. Hombre, pero es que es normal, tío. Pero que le echen huevos a meterlo en Switch. Mira, primavera 2019. bien, no lo voy a jugar. Sale tampoco dentro aquí de poco. Yo ya lo he jugado y ahí se queda. Buen juego, mejor paseo. Vale, otro rumor, ¿se confirma? No lo digas, José. Ay. No, yo no estoy diciendo nada, ¿eh? Simplemente ahí creando expectativas. Pues oye, lo del Hellblade, bien, que vengan multiplataformas así tochos está guay, pero... Claro, yo lo miro desde ese punto, ostras, más cositas. Mortal Kombat 11. El catálogo de juegos para Nintendo Switch saca músculo. Mortal Kombat 11, que ya se sabía. Sí. Vale, no me lo voy a comprar, o sea que... Ajá, un Sin Rabo 2. Vale, otro rumor. ¿Unravel 2? Sí. Sí. Para quien lo quiera. Mira en la bosta, esto va a tomar. Sin Rabo 2. Muy bien. Assassin's Creed 3, joder. ¿En serio? El remaster. Claro, lo voy a hacer en promedio. Assassin's Creed. ¡Ojo! El Final Fantasy. José, por favor, no spoiles, tío. Que si esto ya se sabía, hermano. Ya sabía, hermano. Assassin's Creed 3, el Assassin's Creed que mató a la saga. Y el Liberation Remastered, ¿verdad? El Liberation juntos, también. El 21 de mayo. Muy ojo, bien. Esto sí que no te lo... Creo que esto no se sabía, ¿eh? Final 7. Final Fantasy 7. Oh, qué bien, ¿eh? 5 euros y me estoy arrancando. 26 de marzo. Chocobo Mystery Dungeon, pero qué mierda es esto. La ISO de PlayStation, la tendréis disponible. Chocobo... Final Fantasy IX desembarcará en Nintendo Switch. Eso ya se sabía. Al término de esta presentación. ¿Qué dices? ¿A qué precio? Y ya estaría. ¿A qué precio el Final 9? Esas son todas las novedades para el Switch. Para Switch. No ha terminado todavía. Claro que no. Bueno, bueno, bueno. Bueno, habrá que ver a qué precio está el Final Fantasy IX en la Switch. ¿Nos acompañáis hasta el final? Tenemos otra cosa que mostrar. Ahora se baja los pantalones y enseña el ojete ahí. A ver, ¿qué enseñar? Juegazo, loco. Disaster Day of Crisis. Policenauts HD. Un hack slash. Bayonetta 3 no va a ser esto. No. Cojones, no. Pero está curioso el juego, ¿eh? Me gusta. ¿Tú te crees que esto es un Nintendo Direct? O sea... Pues no, la verdad es que no. Pero que... Pero qué cojones. Estamos viendo, vamos a ver, para la gente que no sepa qué estamos viendo. Estamos viendo un juego con estética, vamos a decir, rollo cel shading, pero muy cuidado, más bien anime. Robots luchando, personajes luchando contra robots, bichos, mechas raros. Tragaldabas. No son de ninguna franquicia conocida, que yo sepa. Bueno, a ver, un juego nuevo y no pinta mal, yo qué sé. Es eso. No, a mí me gusta, está bien. Rollo 20 euros, de momento los 20 euros los gana. Me recuerda a la estética de Xenoblade Chronicles 2. Es que igual es un DLC del un Chronicles 2 o un spin-off basado. No, ni de coño. Yo no creo, ¿eh? Oh, madre. Wow. Espero que termine pronto esta mierda que me estoy cagando. La banda sonora está guapa. Aunque voy con el móvil, podría cagar mientras grabo. Ojo, los directores de Nier Automata, Adri. O sea, Platinum. Como sea el nuevo juego de Yoko Taro. Hideki Kamiya. No, entonces es Platinum. Hideki Kamiya, supervisado. Sí, Platinum Game, claro. Uf, pues este juego va a caer. Astral Chain. Bueno, pero es el director de... 30 de agosto. Sí, no, pero es Platinum, confirmado. Platinum, 30 sí. De agosto. Me parece interesante. Pero... Se ve de puta madre, es rollo anime, me gusta. Pero ya está. O sea, ya estaría. ¡Ojo! La bomba. Astral Chain. Un nuevo juego de acción de Platinum Games. Tiene muy buena pinta, habrá que verlo en... Sí, a ver, Platinum estas mierdas las controla. Dios, es vaya nueva... fail, chaval. Hijo de la gran puta, tío. ¿Bayonetta 3? ¿Eh? No, espérate. Sigue leyendo. Hablando de Platinum Games, seguro que queréis saber más sobre Bayonetta 3. No os preocupéis. No, pero es que espérate. El desarrollo del juego sigue adelante. Esperamos que os haga ilusión. El siguiente título de hoy es la última novedad. Mirad. Vamos, que te reciban el Bayonetta 3 y te pone... ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! José, ¿qué te pasa? Cojones. Ya lo verás. ¿Agüita para el cuerpo? No me jodas que va a ser el Zelda de Game Boy en 3D. El que empieza en el barquito. Oh. No lo sé, ¿eh? Estamos viendo aquí una imagen de agua. ¡Es eso! ¡Es el puto Zelda! ¡Es el Zelda Link's Awakening! ¡Es el Zelda Link's Awakening, nenes! ¡Es el puto Link del barco! Sí, sí, el Link Awakening, sí. No me jodas que es un remake de Link's Awakening. Madre mía, ¿cómo se ve, chaval? ¡No me jodas! Instasol. Link's Awakening. ¿Confirmamos Instasol? ¿Confirmamos Instasol? ¡Todo logo, hermano! Aquí hay gente haciéndose pajas de sangre. Yo no jugué a este juego, de pequeño. Se ve de... Yo tampoco. Se ve de putísima madre. José, es una ilustración. Link's Awakening. Link's Awakening. Míralo. ¡Oh! No, es que hay gameplay. Vale, ya se está viendo. Es como el puto A Link Between Worlds, pero más chulo. 2019, chavales. Escúchame. La reservican, ¿no? Sabéis que este es un Instasol. Está clarísimo. Bueno, confirmamos Instasol. Tora se está haciendo pajas. Buah. Ya mereció la pena. Te he dicho, yo con un Zelda en 2D soy feliz. Hostia, que tiene esta parte en 2D lateral. Sí, chaval. Como el Mario. A ver, será una expansión de... O sea, me refiero, será un remake, pero obviamente con cosas... Con trozos nuevos. Con partes nuevas. Bueno, Chino, te has portado, ¿eh? Te iba a dar un guantazo, pero te has portado. ¿Qué os ha parecido? ¡Ahora sí, Chino! Esto es lo que tienes que hacer más a menudo y no la mierda anterior, hijo de puta. Sí, el Zelda Link's Awakening salió en el 93. Vuelve como una aventura renovada. Que sí, Chino, que ya lo hemos visto. Sácalo mañana, hijo puta. Tras 26 años, esto me hace recordar lo viejo que soy. Vuelve como una aventura renovada. ¿En serio, tío? Lo viejo que eres, hijo de puta. Esto es una puta mierda. Aquí termina el direct de hoy. Gracias y saludos. Y majestuosos saludos. Pon, ya estaría. Bueno, a ver. ¿Ya? Muy bien. Vaya mierda, ¿no? Ya está, esta presentación ha concluido. Bueno, chicos. ¿Qué os parece el Nintendo Direct? Pues a ver. El direct vale, pero la gente por una se parte, unas películas que te cagas, chaval. A ver, por una parte. Voy a poner los cascos para oíros mejor. Por una parte... Hostia, se pone la cámara y todo ahí. Sí, sí, para... Es que antes no quería que se viese mi cara mientras veía el vídeo. Porque estabas cagando, ¿no? No. ¿Quieres que...? no, en serio, a ver. Por una parte, yo qué sé. Me quedo con el Zelda, obviamente. No, a ver, de este direct vamos a decir las cosas claras. El Zelda va a caer segurísimo, día 1. Sí, vamos, y ediciones coleccionistas, ¿sabes? Y el amiibo de Snake. Sí. Ya y veremos. El juego de Platinum. El juego de Platinum tiene serias. Y ojo, solo porque es de Platinum y va a ser un hack and slash. Escucha, y es lo que quiero de ellos. Ya está. Y que han dicho fecha exacta, 30 de agosto. Sí, sí, por eso, un juego para el veranito. Pues, escúchame. ¿No veis falta de información un poco? Bueno, Deltarune, por supuesto, va a salir, va a bajarse, eso no lo dudéis. O sea. Ya lo puedes bajar, de hecho. ¿Qué dices? No, el 28, joder. Es verdad. ¿Cuál era el que se podía. Ah, sí, el Tetris Battle Royale. Y ya han puesto el. El Final Fantasy 9. O sea que... Ajá. Es ¿precio? No lo sé. ¿Tenéis la Switch a mano? Yo es que no la tengo aquí delante. Sí, venga, pero va. No sé si tiene batería. A ver, yo sí que la tengo enchufaica. A ver, voy a entrar en eso.pw. Sí, Final Fantasy 9. No sale. En la base de datos de la ESOP no sale. El Final Fantasy 9, precio. Porque como cueste, no sé, 10 euros lo compro. Lo juro. No va a costar 10 euros, pero bueno. Va a costar por lo menos 20, chaval. Eso no lo pago. Yo tampoco. Bueno, a ver. No sé si pagaría. Por el chat dicen, Dark is not bad. Link Awakening Remake DX HD and Knuckles. Tora. Tú te ríes, pero escucha, le he hecho captura de pantalla a ese momento, ¿sabes? Del título. Tora dice, ni remaster, ni remake, ni 4, ni nada de Metroid. José Rabaneda, ¿dónde está Pokémon? Zacro, ¿dónde está el puto Kirby? Lo de Platinum tiene potencial. Bueno, chicos, va. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis del ritmo que ha tenido la presentación? No, ha estado bien. Ha sido un poco light. Y con light me refiero a que me esperaba un poco de información de algunos juegos. A ver, vamos a decir... En teoría, esperando lo que se esperaba, por así decir, de rumores y toda esta mierda, al final hay cosas que se han cumplido, ¿vale? Y otras que, sí. Bueno... A ver, era demasiado paja mental todos los rumores, sí, que había como para ser realidad, ¿eh? Pero bueno, o sea, mira... Yo iba con la idea de que no iba a ser así ni de coña. Ya está claro. Pero mira, vamos a ver lo que pone. Empezaba con un nuevo juego de Zelda, bueno, lo ha terminado, es el Link Awakening. Nintendo 3DS decía que iba a salir cosas, no ha salido. Pikmin Trilogy, Metroid Prime Trilogy, ni The Fly. Labo, ni The Fly. Mario Maker 2, pues sí que ha salido. Netflix, no. El Town, tampoco. El Three Houses, pues sí. Luigi's Mansion, no. Super Nintendo Games, no. El Final 7, sí que ha salido. Animal Crossing, no ha salido nada. Kingdom Hearts, tampoco. Del Smash Bros. Ultimate, no ha salido un poquito. El Spyro, nada. Del Kingdom Hearts no, pero de bueno, Disney ya ha salido el juego ese que se comían el culo los muñecos por de Disney. Por cierto, me he metido en la shop y confirmo que no he buscado por Final Fantasy. No hay nada, ¿eh? O sea, no veo nada. No hay nada. Una mierda. No hay una mierda, güey. No sé si es que no han actualizado esto, ¿eh? Pero no hay nada. Es un juego, el Darksider, pero no sé si ya estaba puesto. Sí. Pues bueno, a ver, en resumidas cuentas, no sé, yo creo que... A ver, lo único que salva el Direct, sinceramente, es el Zelda y el amigo de Snake. Y el Yoshi. No, por culo el Yoshi. A ver, vamos a ver. Han salido cositas nuevas, ¿vale? Lo que sí, pasa ha salido es que también, una franquicia nueva. Claro, la gente está esperando muchas cosas tochas de ciertas compañías, de ciertos juegos. Lo entiendo, ¿vale? Es normal. Es que al final el problema que está teniendo Switch es que sí, están saliendo grandes juegos que eran grandes juegos de Wii U. Entonces, por otra parte, lo que está saliendo, que son secuelas, pues por ejemplo el Mario Maker y tal, o son refritos o ports directamente de juegos antiguos. Entonces, novedades como tal... El Link's Awakening a mucha gente le pone palos porque es su Zelda de la infancia y yo en mi caso no lo jugué, entonces tengo más motivos aún. Yo no lo jugué. ¿Lo jugué o...? No. O sea, creo que lo probé, pero no... No sabía lo que estaba haciendo. O sea, pues nada. Y por otro lado... A ver, que sí, que a Yoshi le tenía que dedicar un poquito, a Smash Bros. Un poquito, luego a Fire Emblem le han dedicado demasiado, pero hay que entender que, bueno, es uno de los grandes estandartes y sí, es una gran entrega de esa saga, pero como nosotros nos la pela, pues nos parece menos tal. También le han dedicado... Post de juegos chulos como Dragon Quest 11 o Hellblade, pues sí, está muy bien, se agradece. El Hellblade tal. Me ha parecido muy curioso, ¿eh? Claro, por eso. Sí. A ver, se han tirado también demasiado con el Dragon Quest de mierda. Sí. Pero es que es eso, mucha gente se pregunta, ¿no? Por ejemplo, que si el Animal Crossing, ¿por qué no enseñan más? De Bayonetta, bueno, al menos lo han mencionado. Metroid se quería saber algo, porque claro, la gente, el rumor ese de que la trilogy estaba hecha... Yo no sé si es que habrán querido hacer uno más cortito y hacer otro más adelante para sacar, yo qué sé, lo que vaya a salir de verano para adelante, pero si esto es lo que va a salir de aquí a verano, vamos a decir, solamente quiero y con muchas... sin tampoco demasiado hype, el de Platinum. O sea, de aquí a verano, yo para Switch... Lo más llamativo ahora mismo que se ha anunciado, yo creo que sí. Novedoso, que nadie se esperaba y tal, sí. Al menos que yo vaya a comprar, o sea que... El Zelda no lo cuento porque es en plan remake, no es un juego. No, pero, y que el Zelda saldrá para... No, 2019 han dicho. No han dicho sí, para después del verano será, seguro. Yo creo que así, en otoño. Yo creo que para finales de año va a salir el Zelda. Tirando para Navidad, sí. Yo creo que para verano harán el Nintendo Direct bueno en el E3. Y sacarán fecha del Luigi Mansion, que será octubre o noviembre, no creo, pero bueno. Yo creo que sacarán la fecha del Zelda y Y la Prime Trilogy, a lo mejor hasta la anuncian y todo en el E3. No sé, yo la verdad que... A ver, ¿cómo decirlo? Es esto que, vale, sí, te van a sacar el Zelda, te van a sacar cositas, pero tampoco me ha ilusionado lo del Zelda, ¿eh? O sea, lo digo muy sinceramente. No me ha... O sea, bueno, ha sido el grito, pero la emoción real de decir, ¡uy, qué guay, el Link's Awakening! Sí, si lo voy a jugar y va a ser un Zelda, va a ser maravilloso, va a estar bien. Pero no sé, es que Link's Awakening, o sea, perdón, A Link Between Worlds ya era una secuela, no dejaba de ser el mismo mundo, entre comillas, pero muy renovado, y era una historia nueva. Link's Awakening no deja de ser un remake, supongo que meterán cosas nuevas, por supuesto, pero no sé, es como que... Y la estética nueva está súper chula. Y es eso, tiene pintaza, pero no sé, es como que no me ha hecho ilusión, no me ha emocionado, la verdad. Nada de lo que he visto. Estamos obviando el prácticamente el único rumor que se ha confirmado nada más empezar el Mario Maker 2. Lo estamos obviando. No, es que Mario Maker 2 no tiene absolutamente nada. Es decir, sí. Es que es una puta mierda. No, a ver, está bien. Y la gracia de ese juego es los niveles de la comunidad y todas estas historias. Que está bien, repito. Pero no es algo que a mí me vaya a hacer... O sea, ese juego no lo voy a comprar más que cuando esté a 10 euros y tal cual. O me salga ultra tirado, o sea... Y te has pasado. No sé, la verdad es que no me... Es que bueno, no ha habido nada, ¿vale? Fire Emblem, lo dicho, me la pela. Dragon Quest, ya más... veremos. Pero no es mi prioridad. Para mí lo que más me ha llamado la atención es el juego de Platinum, pero, escúchame, de momento 20 euros, más no pago. Y... el Zelda. El Zelda que, yo qué sé, un Zelda que se de salida, viene. Que se de salida. Dice Zacro, sí, tal cual. Dice Zacro que ya hay demo del Yoshi, pues habrá que bajarla, que está ya disponible. ¿Y qué otra cosa iba a comentar que se me ha ido de la cabeza? Ah, sí, bueno, ¿qué opináis del Tetris Battle Royale? O sea, a mí me parece cachondeo. Va a haber, mirad, con esto va a haber una de cachondeo demencial, y lo entiendo. Hostia. Y es merecido, es decir... Y se lo merece, sí. Pero también te digo una cosa, es la mayor sorpresa que te has podido llevar. Porque eso no lo esperaba nadie. No es sorpresa. Ha sido en plan, ¿qué cojones? De verdad. O sea, la gente está... Hace un facepalm. No, la gente está esperando que de vuestro puto servicio online... Vosotros reconocéis hace una puta semana que la gente no ve atractivo en él. Y vosotros ahora sacáis, para potenciar ese online, no sacáis ROMs de Super Nintendo, que aún sería un buen incentivo, ¿no? Y tampoco, en realidad no sería suficiente, ¿no? Un jodidísimo Tetris Battle Royale. En serio, o sea, me parece que Nintendo va... No es esto de va a su puta liga, no. Va a su puta bola, pero en plan de que le da el viento por un lado y mira para el otro en plan, ¿qué? ¿Qué? O sea, no sabe por dónde le viene. A ver, Nintendo, si ve que el viento le sopla de cara, se saca la chorra y mea y se moja, ¿sabes? O sea... Pero hoy diría, ¿por qué me estoy mojando? ¿Sabes? O sea, sería ese el tema, ¿no? Sería en plan, vaya, ¿qué gilipollas estoy siendo? Sería el meme del Pikachu sorprendido, ¿sabes? Es, primera frase, sopla el viento de cara. Segunda frase, me choco la chorra. Tercera frase, meo, me mojo, cara de sorprendido. Pero la cuestión está también en que, por ejemplo, Deltarune me parece que hace muy bien sacándolo. Quiere decir, o sea, el hecho de que salga Deltarune en consolas, que por cierto acaba de confirmar Toby Fox por Twitter que también está en camino para PlayStation 4... Y por cierto, está Undertale ahora mismo a un 33% de descuento en Switch. Muy bueno, e imprescindible jugarlo. O sea, por supuesto, antes de Deltarune y como juego en sí, tenéis que jugar Undertale. No te lo he dicho, lo estuve probando en PC un poquito. ¿Y qué? A ver, puta mierda vas a decir, ¿no? No, sorprendentemente dije, es curioso. Me pareció curioso el juego. Es que tienes que salir de las ruinas y tienes que seguir un poquito. Es una hora, a ver, dale una hora. No, pero escúchame, que no lo estoy diciendo malo, he dicho curioso, como que me llamó la atención. Ya, es que... A mí que una mierda de estas me llame la atención es difícil. Mira, Zacro ha puesto en el Telegram del Hot Factory una imagen que sale Thanos cuando va a hacer... Thanos, que le han puesto encima la cara de Tetris 99, haciendo así con el dedo. Y en la parte de abajo sale el que sería Peter Parker y Tony Stark. Peter es Fortnite y Epic Games es Tonic. Y dice, no me siento bien, señor Epic Games. A ver, no creo yo. Dudo mucho que esto vaya a afectar. Vamos a ser sinceros. Es que directamente plantearse el hecho de que Tetris 99 vaya a ser rival para esto. No, no. Es más, si alguna vez Tetris 99 tiene 99 jugadores a la vez. No, lo va a tener. No seas tampoco tan eso. Lo va a tener, o sea. Eso no es. Eso no es. No se duda, ¿vale? Pero joder. Mira, mírame la cámara. Seguro. Mira, Tora dice, visto el hostia, ya no grabo más con el PC, grabo con el móvil, chaval. Joder. Tora dice, ¿es que va mejor? Que el Zelda este se le recuerda mucho al Tunic, ese que salió en un E3 hace unos años, que ya nadie se acuerda de él. Dice que a su vez el del zorro. El del zorrito. El sí. Del zorrito de Microsoft, que es... va a salir este año. Sale, creo que dentro de unos meses, creo que sale. Y nadie se acuerda de él. De hecho, yo me he acordado al verlo. Lo que pasa es que no lo he dicho antes. Y nadie le importa porque sale el Zelda. A ver. Es lo que es. Mira, Nintendo ha confirmado en Twitter que Astral Chains, o sea, el de Platinum, es exclusivo de Switch. Por el chat, más cosas que dicen. Dice Zacro, pasaos un algodón por el escroto y ya, según la humedad que tenga, sacáis conclusiones. Tora dice, si se puede jugar al Tetris de normal sin que sea Battle Royale, yo lo jugaré. Es gratis y es un Tetris, siempre funciona y te llena un rato. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, pero me parece de cachondeo puro que la gran baza de Nintendo para apostar por su sistema online sea ofrecer un jodido Tetris, ¿vale? O sea, eso sí, es a lo que me refiero. Es que eso es otra, no han anunciado nada por la Super NES, o sea, la consola virtual. Es de risa, es que se merecen todas las críticas que les vayan a hacer, sinceramente. Sí, porque no tiene ningún mérito este direct. Bueno, pues al final nos ha hecho el programa igualmente. Sí, más cositas que están diciendo por aquí. Dark is not bad. Y ojo que ahora Deltarune se estrena en consolas en Switch y no en Sony. Sí, sí, lo que acabo de decir. Que Toby Fox está haciendo el port también. Pokeelch Chris dice, ¿qué tal el Tetris Battle Royale? Buen meme, peor juego. Y Zacro, ya con esto sí que no se va a acordar nadie del todo. A ver... No sé, es lo que estoy diciendo. Estoy mirando por aquí por foros y tal, a ver qué dicen. Estoy mirando... estoy leyendo un hilo en Foro Coches y me hace gracia que dice el título. Se le acaba de sacar la churra a Nintendo para 2019 y estos son los juegos no top que ha anunciado el tío este. El Link, o sea, el de Zelda, vale. El Final Fantasy, que dices, bueno. A mí me la suda. Bueno. El Astral Chain, el de Platinum Games. A ver, me la suda en el sentido de que, vamos a ver, lo puedo jugar en una PSP. Mira, alguien se ha molestado en contar lo que... El Hellblade, el Dragon Quest 11 y pone versión mejorada. Y el Fire Emblem. Espérate, que había otro listado de estos de rumores del direct que decía Animal Crossing, Luigi's Mansion 3, 2D Zelda, Metroid Prime Trilogy, Ace Attorney 7, Pikmin 4, Port de Pikmin 3, Star Fox Grand Prix, o sea, de carrera, vamos. Box Boy... Fire Emblem Three Houses, Ultra Street Fighter 4, Capcom vs SNK Collection, Kaio King of Pirates, y luego Nano Assault 2, Indie Season no sé qué, Game & Watch Collection, no sé qué polla, en fin. Y dice que 4 de 21 de la lista esta. O sea, al final esas listas no os podéis fiar de nada. Si sale algo es casualidad. En general, yo creo que Nintendo no... O sea... Esto lo estamos hablando totalmente en caliente, pero se va a llevar de hostias y merecidas, repito. Mi conclusión es, Nintendo te van a caer hostias y merecidas. Por una parte sí, por otra parte hay que ver lo que ha mostrado aquí, más el Luigi's Mansion y el Animal Crossing, que son de 2019, según ellos. Le pusieron fecha en la última vez que... Sí, sí, y Bayonetta 3 está ahí, y otros tantos... No, pero Bayonetta 3 no tiene la fecha de 2019. No, pero que existe, ¿sabes? Que sabes que va a existir. Sí, pero que ya dices para este año, al menos que lo retrasen, que no me extrañaría. Pero de momento hay que pensar que... Bueno, es lo único que quiero pensar yo. Me autoengaño a lo mejor, no sé. De que va a salir el Luigi's Mansion 3. Bueno, el Animal Crossing es que me la pela. Para mí, si sacan Luigi's Mansion 3, el Zelda, y de verdad que en el E3 me presenten el Prime Trilogy, ya estaría. Para mí ya está el año hecho. A ver, vamos a ver una cosa. Bueno, y el de Platinum. Estamos contando muchas cosas y no estamos contando juego multiplataforma, ¿vale? Van a salir bastantes más juegos aparte de otras compañías que, bueno, están interesantes, ¿no? Mismamente el Crash Team Racing o el Sonic Racing. En marzo Sega ha dicho que tiene anuncios para Sonic, ¿vale? Es una noticia que, bueno, íbamos a poner para hoy. Y no sé si cositas van a haber, ¿vale? Pero el tema está en que, hostia, el primero del año... tienes todo el año por delante y muchas incógnitas que revelar, entonces muchos huecos que rellenar. Ha estado bien, ¿vale? No lo niego, pero yo creo que no deberían... Y bueno, 3DS ya abandonada absolutamente. Pero que me presentes un juego donde sale Minnie Mouse comiéndole el culo de rata a Mickey Mouse, pues ¿qué quieres que te diga? No es algo... O el de las cajitas, que digo, es que... El box, ¿qué metes box ese trucks, mierda de relleno? Si tienes juego, aunque... O sea, tienes juegos, aunque sea... comentar un poco, ¿sabes? El tiempo gasta en esa mierda de juego, comenta un poco el desarrollo, lo que sea, de un juego. No me metas esa mierda, por favor. Es eso, no, la verdad que es una puta mierda. El hijo de puta de Tora, que ha puesto la foto del rumor esta que hemos leído al principio, dice, cita lo que él puso, ¿no? Pone, eso no se lo cree nadie, me temo. Y cogí yo y le puse, a ver, es muy creíble. A ver, es que en parte... muy creíble en el sentido de que sí, hay cosas que son creíbles. Mira, el Zelda sí, el Spyro, ¿por qué no? El Kingdom Hearts podría ser. No sé, eran cosas... No, el Kingdom Hearts no entra... Escúchame, no entraba ni a presión. Joder, yo creo que sí, tío. Que no. Escúchame, no ha salido en el puto Spyro, ¿sabes? Que se ha filtrado en tiendas... Mira, Spyro va a salir. Spyro en cuanto sí, sale... Sí, sí, pero es que me hace gracia que no hayan puesto el Spyro en vez de las putas cajas de los... O sea, que hayan puesto de las cajas en vez del Spyro. Es que no me entra. No sé. A ver, que está bien, pero también te digo, es el año de Nintendo que más... de Switch, perdón. Es el año de Switch que digo, buah, qué poco juego voy a comprar este año de Switch. Tal cual. Bueno, a ver... No, a ver, sinceramente, el de Platinum es uno y ya está. Y el Zelda, que va a ser para final de año, son dos. Escucha, Platinum, Zelda, Luigi Mansion... Luigi Mansion yo no me lo compraría. Y el Pokémon, espérate. Pokémon tienen que decir algo por cojones. O sea, la gente está muy calentita con eso. Escúchame, va a salir. ¿Cómo? Pero como sea uno la ola, le van a dar por el culo. Uno la ola. En fin. No, pero yo te digo una cosa. El Luigi Mansion es Instasol también. No sé, ¿queréis aportar algo más a todo esto? No, lo que ya he dicho, que falta información de muchos juegos. Ya está. Y que me cago en el puto chino de ahí, me cago en Dios. Bueno, Tora está diciendo, yo de momento Zelda, yo sí cuando esté barato y creo que ya estaría. ¿Fer, algo más o nos vamos? Ya estaría. Pues nada, vámonos con las despedidas, ponemos la musiquita y a ver qué pasa. No sé, yo la verdad que creo que un programa normal hubiera salido mejor, pero bueno. Sí, pero ¿quién puede imaginarse tal mierda, eh? A ver, ya. Como experimento ha estado curioso, pero yo creo que no lo vamos a volver a repetir. Que no vamos a volver a pasar y que la semana que viene habrá programa normal. Sí. ¿Cómo vamos a llamar a este programa? Puta mierda, socio. Como Direct File, ¿no? El nombre que tenía originalmente, especial Nintendo Direct en Direct. O sea, no me voy a molestar. Escucha, cámbialo un poco y pon en Direct. En fin. No sé. Sudando polla, o sea, es que. Es que nos hemos quedado igual. Sí, o sea, para que veas que cuando hasta anunciando un Zelda te pela los huevos lo que ocurra, o sea... Es que si no llegan a anunciar, por ejemplo, el Zelda, te quedas sin plan. Pero qué puta mierda es esto. No, si no llegan a anunciar el Zelda, me desconecto y me voy. Sí, la verdad que sí, o sea... No, porque era el último. Mira, lo gracioso. No, es en plan, se lo han dejado hasta el final, ¿sabes? En plan, vamos a... Para maquillar un poco el resultado, ¿sabes? Porque ha echado puta mierda. Ha echado los tragabolas saltarines, me cago en la puta. Ha echado los novitos tragabolas. Escúchame, yo te digo una cosa. A ver cuándo ponen la reserva del Snake, porque ese tiene que caer. Ya. Yeah. Dice José Rabaneda, a mí me ha gustado la experiencia. Como podcast supongo que será una bosta. Pues eso. Sí, ¿qué esperas? Esa es la cosa. En fin. Ay, Dios mío. Dark is not bad, dice, yes, podcast edición E3 próximamente. Sí, pero de noticias, no de tal. Y probablemente eso sea un Hot Factory. Sí. Eso sea un Hot Factory, no un Jet Set Podcast. Crossover, Jet Set Podcast con Hot Factory. Invitaremos a los miembros de Hot Factory a Jet Set Podcast y haremos un crossover. qué bien, ¿eh? Bueno, puta mierda. Pues ya estaría, chicos. Venga. Con la despedida, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Un saludo. Hasta luego. Un majestuoso saludo. Venga. We'll be right back.